Hamilton. Linda Carroll Hamilton es una actriz estadounidense nacida en Salisbury, Maryland, el 26 de septiembre del año 1956. Preferentemente fue actriz de televisión que saltó a la fama por su interpretación de Sarah Connor en la película Terminator, junto a Arnold Schwarzenegger, dirigida por James Cameron. Papel que repitió en Terminator 2, El Juicio Final, y ahora retorna en Terminator Destino Oscuro. Aunque de pequeña, Linda Hamilton pensó en ser arqueóloga, con el tiempo comenzó a entusiasmarse con la actuación, decidiéndose finalmente ser actriz. En el Colegio Washington de Chestertown, en Maryland, comenzó allí con un grupo de teatro. Luego, ya entusiasmada, se inscribió en el famoso Instituto Astor de Lee Strasberg de la ciudad de Nueva York, donde se especializó, y con su título bajo el brazo se fue a Hollywood, como muchos aspirantes, para acceder al cine, y logró iniciarse en 1979 con la película Flores Nocturnas. Pero sus trabajos fueron más numerosos en la televisión y poco importantes. Luego, en 1982, actúa en Tag, El Juego Asesino, y en 1984 en Cosecha Negra, una película basada en una novela de Stephen King, y en ese mismo año llegaría su gran oportunidad, cuando James Cameron la selecciona para su película Terminator, componiendo a la heroína Sarah Connor, una mujer que debía huir de un androide interpretado por Arnold Schwarzenegger, que viene del futuro para impedir el nacimiento de su hijo John Connor, que será en el futuro el líder de la resistencia humana y salvaría al mundo. Así, inesperadamente saltó a la fama y fue bautizada como la heroína favorita de Hollywood. Y 6 años después repetiría en Terminator 2, El Juicio Final, del año 1991, el mismo personaje. Y ahora, al cabo de 18 años, retorna en Terminator Destino Oscuro, 2019. Desde 1980 hasta el año 2017 actuó en 17 telefilmes y participó en 16 series o miniseries de televisión. El cine contó con ella hasta este 2019 en 25 películas, y entre sus trabajos podemos recordarle King Kong 2 y El Día de la Luna Negra, 1986, esta junto a Tommy Lee Jones, Encantado Señor Destino, 1990, con Michael Caine, Testigo Silencioso y Vidas Separadas, 1994, Conspiración, 1996, junto a Charlie Sheen y Donald Sutherland, La Furia de la Montaña, 1997, junto a Pierce Brosnan, El Cirno, año 2000, Cicatrices de Guerra, 2005, y cabe destacar que en el año 2005 puso la voz de Sarah O'Connor en Terminator 4, La Salvación, y no acreditada.